Poema para un niño que habla con las cosas. En su lenguaje de pequeños gritos declara risas sueltas porque sí, como el trino, de silencios vehementes, de interjecciones adorables, viajando y preguntando con los ojos, radiante como el bebé que posara hace años, muchos años, para el afiche del jabón Kadum que yo vi en las esquinas de un París inefable. Adolfo Enrique habla con las cosas, conversa con las flores de la tela estampada, entabla extraños diálogos con sus juguetes diminutos, con las navillas de un vecino huerto, con el durazno en flor pintado por el viejito Chipaisí, con el duende del techo, con la dama dormida del sillón en la copia del cuadro de Picasso, con un hilo de luz, con una sombra en la pared y acaso con otro niño igual pero invisible que se llama futuro y hacia él va cantando. Toma este mundo, Adolfo Enrique, es tuyo, te lo presento. Gracias. Cuando yo solo sea una querida voz que se ha callado, un plinto vegetal de enredadera, un nombre en una lápida, quizás obliterado, has de seguir la marcha hacia el octavo día, cantando si tu voz quiere ser canto, combatiendo si sigue la pelea, y después, ya maduro, el mundo nuevo que ayudaste a forjar, verás alzándose por sobre las montañas del hierro y el cemento, y las fábricas libres, y las mieses soñadas, y los puentes calientes, y los ríos fantásticos, cuando vayas al fondo del destino y un corazón crecido con pan esté esperando. El oficio de hombre es bello y duro, la calle es ancha y larga, su frontera el recuerdo y el olvido, sus horizontes algo que vendrá. No es puro idilio, no, pero es real y mágico, digno de ser vivido y transformado y superado y andado por caminos de amor hacia la aurora, en los días risueños y en las tristes jornadas, y amado, amado, amado. Y pasarán las horas, y crecerán tus años, y ay, que ninguna pena destiña la amapola celeste de tus venas, y un mundo más hermoso, más para ti, más alto, para ti, pequeñito, porteño, estilizado y compadrito, pero como si fuera rebrote de torito de guisando, pues tu dulzura devendrá tu fuerza. Gala de Buenos Aires, gajo triunfal de bien plantada madre, esta mujer que tiene algo de árbol, la terca voluntad de hacer de ti el capitán de la imaginería, la bandera más noble y el viento más alegre, perfumado en el sol y la armonía. Toma este mundo, cuídalo, es una cosa seria y es una simple cosa, conquístalo, contémplalo, ámalo para siempre, musical niño mío, predilecto del pan y de la rosa. Te lo regalo, es tuyo, y te regalo un barco dentro de una botella y una bota de vino que vino del mesón del segoviano, un farol marinante, las golondrinas y las mariposas, una sirena anclada en el estante, la luna en el espejo, la vandaliza de los circos pobres, un numeroso y palpitante mapa, un mapa con las rutas que siguiera Juancito Caminador, tu viejo, y la esperanza, y una caja de música que vino de la estrella. Toma este mundo, tómalo, la vida es vasta y bella. Mira siempre allá lejos, hijo mío, allá lejos.